podés volver a escuchar los programas en radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, buenas tardes. Bello martes para disfrutar y qué lindo día. Sol, a puro sol todo el día. Estamos en nuestro programa A la Vuelta con Marta. La cita, los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Les hablaré de la efemérides del día, les leeré cosas de Edgar Allan Poe, algún poema sobre cosas del corazón de Benedetti y algún poema de Pablito Chipola. El periodista Sebastián Pordomingo nos deleitará con sus comentarios de fútbol y contaremos con su valiosa presencia. Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios sociales, económicos y, sobre todo, políticos. Sueños del pueblo argentino, educación, combatir la pobreza. La escritora y veterinaria Claudia Paradeda nos contará algunas de sus producciones maravillosas. Yamil Guelene y Martina nos deleitarán con sus canciones. Y si queda tiempo, les leeré algún otro poema de Benedetti. ¿Las direcciones? Te podés comunicar a 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje o escribí a lavueltaconmarta@gmail.com. O contactate por Facebook, estamos por Pablo Chipola, Chipola con C y Elie, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no se pasan al aire, pero sí vamos a estar atentos para responderles, para invitar a la gente que ustedes nos sugieren, para responder también a las preguntas que nos hacen, las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir, ideas y también problemas para resolver. A ver si nos da el criterio sesudo. Y si algo no les conforma, pues díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera, Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Alma mater del programa. Gracias, Tamara Camparo. Bueno, y arrancamos con la música de la efemérides. Antes de la efemérides, quería recordarles que unos días antes, el jueves 24 de octubre de 1929, o sea, días antes, hoy es 5 de noviembre, días antes, 24 de octubre de 1929, Wall Street, una calle en el extremo sur de la isla de Manhattan, en New York, estaba inusualmente copada de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores de Nueva York, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se habían congregado allí grandes multitudes. Esto no era para menos. Era una tarea... una buena noticia. No se trataba de una buena noticia. No era una fiesta, ni un desfile. Por el contrario, la atmósfera estaba llena de preocupación, de miedo, de pánico. Se sentía la quiebra en todo el ambiente. En la última hora de negociación de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado con 2,6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. Más que una oleada, un huracán. La visible preocupación en las calles del Bajo Manhattan la mañana siguiente eran comprensibles. El mercado mantuvo su espiral descendente durante el resto de esa semana y la siguiente, según informó la BBC del mundo. El lunes, la lucha cayó en 12,8%. El martes, un día que pasaría a conocerse como Black Tuesday, martes negro, se registró una caída adicional del 12%. Los que se habían reunido el jueves anterior para mostrar preocupación ahora estaban abatidos, estaban destrozados. Como informó el diario The New York Times, la sensación de resignación en Wall Street con la realidad de la ruina financiera personal era omnipresente. No había sonrisas, tampoco había lágrimas, solo camaradería de los compañeros que sufren. Todos querían decirle a su vecino cuánto había perdido. Nadie quería escuchar. Era una historia demasiado repetida. No quiero escuchar, no quiero escuchar. Nadie podía afirmar haber previsto lo que ocurrió durante esos 6 días en octubre de 1929. Durante varios años Estados Unidos había tenido una buena racha. A diferencia de las otras naciones industriales que después de la Primera Guerra Mundial sufrieron daños graves o estuvieron a punto de estallar económicamente, Estados Unidos emergió relativamente indemne, financieramente hablando, gracias a su entrada tardía en la guerra. ¿Recuerdan cuando el hundimiento de un barco donde habían 2 americanos? Ahí entró en guerra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. La siguiente década vio una tremenda transformación, tanto industrial como cultural, de costa a costa. El precio del algodón alto, los empleos abundantes, los sueldos crecían constantemente, recordó la periodista financiera de Wall Street, Karen Blumenthal. La década del 20 no solo cantó el ritmo del jazz y bailó al compás del Charleston, rugió con la confianza y el optimismo de una era próspera. Durante los años locos 20, industriales y banqueros se convirtieron en héroes de la nación, además de ser admirados por las riquezas que habían creado. El mercado estaba en ascenso. Por ejemplo, si un inversor compraba acciones en la cadena de tiendas Montgomery Ward o en la empresa de servicios públicos General Electric, en marzo de 1928 vería que su dinero se había duplicado en solo 18 meses. La fiebre del oro fue irresistible, incluso para hombres de negocio conservadores y previamente firmes. El mercado estaba encantado, dice Blumenthal. Parte de un momento próspero y emocionante que parecía continuar para siempre. Políticos, profesores, empresarios proclamaron que en esta era una nueva era donde los viejos altibajos ya no se aplicaban. Bueno, continuamos ahora, sí, con la efemérides del 5 de octubre. Un 5 de noviembre, perdón, estoy loca. Un 5 de noviembre de 1414, en Suiza, se inaugura el Concilio de Constanza, en el que se pone fin al cisma de Occidente. En 1513, en Cuba, el militar español Diego Velázquez funda San Salvador de Bayano, la segunda villa en la isla. En 1529, en Valladolid, se reúne una junta que decide la creación de la demarcación administrativa de Nueva España. En 1530, en Países Bajos, la inundación de San Félix, sábado maléfico, deja un saldo de 100.000 muertos. En 1553, en el Virreinato de Nueva España, el virrey Luis de Velasco inaugura los cursos de la Escuela de Leyes, fundada en esta fecha y dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1568, en México, empieza el gobierno del virrey Martín Enríquez de Almansa. En 1605, en Inglaterra, Guy Fawkes es arrestado por participar en la conspiración de la pólvora, complot que buscaba hacer explotar el edificio del Parlamento británico para asesinar a sus ocupantes y desencadenar una rebelión por causas ideológicas y religiosas. En 1639, en Boston, se funda la primera oficina postal. En 1712, Felipe de España, Felipe V, firma un acta de renuncia a la corona de Francia para él y sus descendientes. En 1757, cerca del pueblo de Rosenbach, en Sajonia, en el marco de la Guerra de los Siete Años entre 1756 y 1763, el ejército del rey Federico II el Grande decreta a las fuerzas aliadas de Francia el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1764, en Chile, se funda el puerto de Talcahuano. En 1807, en España, el rey Carlos IV perdona la traición de su hijo Fernando VII, implicado en la conspiración del Escorial. En 1810, en la provincia de Cádiz, las tropas invasoras francesas inician el asedio de la isla de León. En 1811, en la ciudad de San Salvador, comienza el primer movimiento independentista de la Capitanía General de Guatemala. En diciembre del mismo año será sofocado por los españoles. En Cusco, en 1813, comienza el levantamiento en contra de la dominación española. En 1838, Honduras proclama la independencia y se separa de la Federación Centroamericana. En 1851, en México, se inaugura la primera línea telegráfica que cubre los 130 kilómetros entre Ciudad de México y Ciudad de Nopalacán. En 1884, en Buenos Aires, se crea la Biblioteca Nacional de Maestros. En 1891, en Bogotá, se crea la Policía Nacional de Colombia. 1896, en Pinar del Río, el general Antonio Maco nombra al coronel Francisco Peraza como jefe de una extensa zona de la provincia. Estamos hablando de Cuba. En 1900, en La Habana, se efectúa la primera convención constituyente. En 1900, en Valencia, la guerra civil captura al bandido Joseph Piné Martorell Llorca. En 1901, en París triunfa la zarzuela, la verbena de la paloma. En 1903, en Panamá se consolidó la separación de Panamá de Colombia. En 1905, en Lima, el militar argentino Roque Sáenz Peña, más tarde presidente de la Argentina, en calidad de general del ejército peruano y compañero de batalla de Arica, preside la inauguración del Monumento al coronel Francisco Bolognesi. En 1906, en Barcelona, el pianista Joaquín Malato estrena la obra Triana, perteneciente al poema para piano Iberia, de Isaac Albéniz. En 1910, en Polonia, se funda Wielkopolski Lodz. En 1910, en el ayuntamiento en Madrid, se deposita la última bandera española que colocó en La Habana cuando Cuba era española. En 1910, España adopta el acuerdo de introducir el ancho de la vía normal europeo para sus ferrocarriles. En 1910, en Oranienburgo, cerca de Berlín, se reúnen nuevamente los reyes Guillermo II de Alemania y Nicolás II de Rusia, que preparan una convención para garantizar la paz. En 1911, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Newbery, pionero de la aviación en ese país, logra el récord sudamericano de altura al ascender en el globo aerostático Buenos Aires hasta los 51.000 metros. Y seguimos. En 1912, en Estados Unidos, el demócrata Thomas Woodrow Wilson es elegido presidente. Y recuérdenlo, porque participó muchísimo en la Primera Guerra Mundial. 1912, las tropas búlgaras toman por asalto las fortificaciones de Constantinopla. En 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Francia, Reino Unido y Rusia declaran la guerra al Imperio Otomano. En 1914, el Reino Unido ocupa Chipre. 1915, los búlgaros conquistan el centro ferroviario de Niš, en Serbia. En 1916, el emperador alemán Guillermo II y el austríaco Francisco José I proclaman el reino independiente de Polonia. 1920, Hospital Real de Santiago de Compostela, se encuentra un retrato de Carlos IV, pintado por Goya. En el 21, Mongolia Exterior concluye un tratado de amistad con Rusia. En 1922, en Tarragona se celebra el segundo Gran Premio Peña Rin, en el que vence Guinea, piloteando en Talbot de Racac a un promedio de 105 kilómetros por hora. En 1925 se publica un nuevo libro de Azorín, titulado Doña Inés. En 1928, en Estados Unidos, el republicano Herbert Clark Hoover es elegido presidente. En 1932, en Barcelona, se estrena la película Mata Hari, protagonizada ¿por quién? ¿Por quién? Por Greta Garbo. Era una película muda. En 1933, en el País Vasco, se aprueba en referéndum el Estado Vasco. En 1933, Hermann Göring, recuerden a Hitler, comparece como testigo en el proceso por el incendio del Reichstag. En 1940, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente por tercera vez. En 1942, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Vichy y el de Inglaterra firman el armisticio por el que Madagascar pasa a manos de los aliados. Ustedes recuerdan, ¿no? La República de Vichy, que era una república de aliados a los nazis en Francia. 1944, en Madrid, se publica Hijos de la Ira, de Dámaso Alonso. En 1953, en Israel, dimite el primer ministro David Ben-Gurión. En 1955, en Austria, reabre sus puertas la Ópera Estatal de Viena, parcialmente destruida tras un bombardeo en 1945. Se interpreta Fidelius, de Beethoven. En 1955, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, en Estados Unidos, se realiza la tercera de las cuatro pruebas atómicas, Proyecto 56, que no genera una reacción nuclear porque su propósito era determinar si una cabeza nuclear explotaría en caso de que detonaran sus componentes explosivos. En 1955, en el marco de la historia ficticia de las películas Black on the Future, el personaje Doc Brown se le ocurre la idea del viaje a través del mundo cuando un condensador de flujo. 1956, en Buenos Aires, se crea la Universidad del Museo Social Argentino. En el 57, en Francia, finaliza una crisis de gobierno que duró 35 días con la elección del radical socialista Félix Gaillard como primer ministro. En el 1957, en el Teatro Reina Victoria de Madrid, se estrena Las cartas boca abajo de Buero Vallejo. En 1958, en el Aeropuerto Internacional de Bruselas, se declara un gran incendio. En Francia, en 1956, 10 bailarinas del Ballet Nacional de Cuba piden asilo político. En 1968, en Estados Unidos, el republicano Richard Nixon es elegido presidente con el 43,4% de los votos. Recuerden cómo se fue Richard Nixon desde el gobierno. Y recuerden Watergate, averígüenlo. 1971, en Bolivia se aprueba la pena de muerte para los secuestros políticos. En 1971, en Madrid, España, comandos de lucha antimarxista destruyen 24 grabados de Pablo Picasso. ¡Qué asesinato, Dios mío! ¡Qué desastre! 1972, en Chile, finaliza la huelga de comerciantes y camioneros contra el gobierno democrático de Salvador Allende, iniciado el pasado 9 de octubre. En 1974 se funda el Ayman Club, equipo de fútbol de Emiratos Árabes Unidos. En 1982, en Sevilla, Juan Pablo II beatifica a la monja española Ángela de la Cruz. En 1985, en Italia, comienza el macroproceso contra la mafia. El juez Falcone acusa a 109 mafiosos. Por esa causa, será asesinado el 23 de marzo de 1992. En 1986, la empresa Sacoa de Honduras es descubierto un arsenal de la banda terrorista ETA con numerosos documentos. En 1987, en la Antártida se descubre un témpano de hielo del doble de tamaño de la isla Rhode Island. En 1991, en Canarias, muere de manera misteriosa Robert Maxwell, el magnate británico de la prensa. En 1994, en la provincia de Huelva, el parque de Doñana es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1996, en Estados Unidos, Bill Clinton es reelecto presidente. En 1999, en Bonn, concluye la quinta Conferencia Internacional del Clima. Son más de 4.000 participantes reunidos con el objetivo de establecer las normas que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En el 2000, los sondeos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos pronostican un triunfo ajustado del republicano George Bush frente a su oponente demócrata, Al Gore. En Ecuador desciende por tercera y última vez en la historia la Liga Deportiva Universitaria de Quito de la Serie B. Y vamos terminando. En el año 2003, en Sri Lanka, la presidenta Sandrika Kamarshova declara el estado de emergencia. En 2004, en España, el gobierno presenta el SAN coordinador más potente de Europa, construido por la empresa IBM. En 2004, en Chile, el ejército chileno asume por primera vez su responsabilidad institucional en las violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura de Pinochet. En 2008, recuérdenlo. 2005. Al sureste de Nazar, en Israel, arqueólogos israelíes descubren los restos de la iglesia cristiana más antigua de ese país. La vi, la conocí. Data de finales del siglo III o principios del IV de nuestra era. 2006, en Irak, Saddam Hussein es condenado a morir en la horca por su implicación en la muerte de 148 iraquíes chiitas en la aldea de Dubái. Y en 2006, en Nicaragua, Daniel Ortega gana las elecciones presidenciales. Terminamos con la efemérides. Estamos hablando de Estados Unidos. El mejor poeta, por lo menos que yo creo, es Edgar Allan Poe. Nació un 7 de octubre de 1849. Fue escritor, poeta, crítico, periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales de relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordada especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Fue el primer escritor de renombre que intentó hacer de la escritora su modus vivendi. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló también por breve tiempo en el ejército. Por motivos económicos pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades: Baltimore, Filadelfia, New York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima, Virginia Clemm, que contaba a la sazón 13 años de edad. En enero de 1845 publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Su mujer murió de tuberculosis 2 años más tarde. El gran sueño del escritor, editar su propio periódico, nunca se cumplió. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore, cuando contaba apenas 40 años. La causa exacta de su muerte nunca fue aclarada. Se atribuyó al alcohol, a la congestión cerebral, al cólera, a las drogas, al fallo cardíaco, a la rabia, al suicidio, a la tuberculosis, a otras causas. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció influencia en la literatura simbolista francesa, a través de esta en el surrealismo. Por su impronta llega mucho más lejos. Son deudores suyos toda la literatura de fantasmas victoriana y, en mayor o menor medida, autores tan dispares e importantes como Charles Baudelaire, ¿se acuerdan de Las flores del mal?, Fedor Dostoyevsky, El jugador, William Faulkner, Franz Kafka, Lovecraft, Arthur Conan Doyle, el autor de tantas obras de suspenso, M.R. James, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Clemente Palma, nuestro Julio Cortázar, quien tradujo casi todos sus textos en prosa y escribió extensamente sobre su vida y obra. El poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó un ensayo en su libro Los raros. Poe hizo incursiones asimismo en campos tan heterogéneos como la cosmología, la criptografía, el mesmerismo. Su trabajo ha sido asimilado por la cultura popular a través de la literatura, la música, tanto moderna como clásica, el cine, por ejemplo, las muchas adaptaciones de sus relatos hechas por el director estadounidense Roger Corman, el cómic, la pintura, varias obras de Gustave Doré y la televisión, cientos de adaptaciones como las españolas para la serie Historias para no dormir. Revolucionó el cuento del terror, dotándolo de originales perspectivas psicológicas, coherencia de tono, atmósfera. Escribió algunos de los mejores y más conocidos poemas líricos del mundo y también algunos de los más sensacionales novelas cortas del siglo XIX, e impresionó vivamente a autores como Delamarque, Stevenson, Doyle, Lovecraft y Borges. Sin embargo, a lo largo de los años, la obra de Edgar Allan Poe ha recibido críticas decididamente enfrentadas, al tiempo que los magisters de Nueva Inglaterra degustaban remilgadamente las páginas de Platón y de Buda, con un té caliente al lado y Browning y Tennyson generaban nieblas parroquiales para relax del espíritu inglés. Nunca perdió contacto con el terrible patos de su tiempo, muerte. Mucho antes que Conrad y que Eliot, se dedicó junto con Baudelaire a explorar el corazón de las tinieblas. Y Annabel Lee, es cortito. Fue hace muchos años, en un reino junto al mar, que vivió una doncella a quien ustedes quizá conozcan por el nombre de Annabel Lee. Esta señorita vivía sin ningún otro pensamiento que amar y ser amada por más en su reino junto al mar. Y esta fue la razón por la que hace tiempo en este reino junto al mar un golpe de viento del cielo en la noche dejó helada a Annabel Lee, de tal modo que sus vientos de alta cuna vinieron y la rescataron, llevándosela lejos de mi pena para hacerla callar en un sepulcro dentro de este reino junto al mar. Pero nuestro amor era mucho más fuerte. Más fuerte que el amor de esos quiero hablar. Y más viejo que nosotros. Ni los ángeles más arriba, ni los demonios siguen al mar como nosotros. Nadie podrá nunca separar mi alma del alma de mi preciosa Annabel Lee. Y así, durante la marea en la noche, me acuesto al lado de mi adorada en el sepulcro, al lado del más adorado ser. Pacto de damas. Es una dama muy enigmática, soberbia, silenciosa, muy poderosa, tan poderosa que cuando visita su anfitrión siente escalofríos. Su presencia puede ser presagio de lo peor y a partir de ese momento tiene todo el poder. La vida del anfitrión está en sus manos, o la calidad de vida que tendrá a partir de su visita. Desde hace tiempo comenzó a visitarme. Al principio la desafié, hasta me reí de ella. Pensé que ignorándola me la sacaría de encima, pero comenzó a insistir. Su presencia se volvía molesta, siempre inoportuna, hasta que logró su cometido: asustarme. Me hizo sentir vulnerable, tanto que hasta la sentí adueñarse de mis sueños. Hoy me volvió a visitar, la volví a desafiar. No pienso dejar nada de lo programado por vos, fue mi respuesta. Me fui a gimnasia, comencé mi clase como si nada pasara, la ignoré. Ella embraveció, se puso loca, y a los 20 minutos de clase todo me daba vueltas. Estaba confundida. Está bien, ganaste. Sentémonos a conversar. Reconozco que te tengo miedo. Eres poderosa. Me tienes en un puño, pero no puedo dejar de poner pasión en cada cosa que hago. No puedo dejar de vivir enamorada. No me condenes a vegetar, a tan solo estar. Si es así, llévame ahora, pero sin batallar no me dejes. Soy guerrera, lo llevo en mi ADN. Por favor, doña hipertensión. Con total claridad, me miró a los ojos y me dijo: mientras pongas el corazón en cada batalla, está todo bien. El tema no es la pasión. El tema es tu mente. Pasaste guerras más duras, pero siempre confiaste en tu intuición, en el universo, en tus guías. ¿Qué te pasa ahora? Después de tantas pruebas, ¿te estás achicando? Basta de controlarlo todo. Basta de buscar reaseguros. Que tienes el mayor de los dones, tu intuición y confiar. Le agradecí a esta vieja sabia, doña hipertensión. La comencé a ver con cariño, casi a confiar en ella. Le pedí paciencia, por favor, y empecé a soltar. Y empecé a amarme más. Radionauta FM 106.3. Yoga integral de la mano de Cris Prieto. Lunes y miércoles 17 y 18 horas. Martes y jueves 19 y 20 horas. También yoga para varones, jueves 17 horas. La primer clase de prueba es gratuita. Sesiones de Reiki y sesiones de stretching. En Casa Beba, 7 y 64. Instructor Cris Prieto. Estamos en las redes, buscanos en Instagram en Casa Beba o Cris Prieto Libre. Flexibilizar la cuerpa, flexibilizar la mente. Esto pasa en Radionauta. O sea, no hay conocimiento sobre perspectiva de género, la identidad de género, porque bueno, o sea, por un lado está la, o sea, los pacientes, las pacientes, les pacientes, o sea, se ha maltratado, maltratado la identidad, digamos, no se ha respetado la identidad de la persona, ¿no? Pasó varias veces, ¿no? Con personas trans, travestis, me pasó en primera persona tener que, bueno, o sea, poner el límite en situaciones de violencia. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radio Nauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Hola, ¿qué tal, Marta? Bueno, un saludo grande para todos y bueno, ha sido un fin de semana deportivo en que tuvimos la Superliga, también hubo fútbol del ascenso, pero además se terminó el campeonato del mundo de rugby que se desarrollaba en Japón, la final que fue entre Sudáfrica e Inglaterra, quedó para el conjunto sudafricano, tercer mundial que consigue Sudáfrica. Los All Blacks habían quedado eliminados en semifinales frente a Inglaterra, por eso Inglaterra era el rival a vencer de alguna manera por haber dejado en el camino a los All Blacks. Bueno, Sudáfrica fue el que se quedó con el título del mundo de rugby y lo consiguió por tercera vez consecutiva. En el mismo año ha conseguido también el Champion Trophy y de esta manera el conjunto de Sudáfrica se adjudica el título. Por el otro lado hay que decir que en lo futbolístico se jugó una fecha, la 12 de la Superliga, en donde el clásico platense fue para Estudiantes de La Plata, que le ganó en la cancha del Bosque a Gimnasia por 1-0, en un clásico bastante reñido, con una diferencia mínima, con el gol marcado por Retegui, en una jugada, en una pared, que armaron junto a la Gata Fernández, y que terminó en el gol, en la definición de Retegui para ese único gol, aunque Gimnasia tuvo posibilidades de terminar el partido empatado, porque perdió una con Tin, porque tuvo algunas situaciones de gol, el equipo dirigido por Diego Armando Maradona, pero no pudo ser para un Gimnasia que sigue en la tabla del descenso, que está muy comprometido con los promedios, pero al campeonato hay que recordarles, va a tener un impasse durante las fin de año, y después se va a reiniciar a fines de enero la última etapa para el cierre de esta Superliga cuando van 12 fechas. Hay que decir que ganó River en Mar del Plata, derrotó a Aldo Civi, que ganó Boca. Boca triunfó en el domingo al mediodía frente a Arsenal por una diferencia mayor. El equipo de Alfaro venía golpeado por la eliminación en semifinales de la Libertadores. Y con este panorama, finalmente, tanto Argentinos, Boca y River son los que permanecen en la punta del campeonato, son los que se ponen en lo más alto del torneo, jugadas 12 fechas en un partido, por supuesto, apasionante como el que ha sido de esta definición. El clásico para destacar de esta fecha fue la victoria de Independiente de local en Libertadores de América, ganándole a San Lorenzo de Almagro por 2-1, con los goles señalados por Silvio Romero, y destaques o apostillas que se podrían decir de lo que ha dejado tanto el clásico fue la discusión que hubo entre Diego Armando Maradona y Gastón Fernández, porque Gastón Fernández en algún momento se le fue un poco más de mal la pierna y en el entretiempo discutió con Diego a la salida rumbo cuando ellos iban para el vestuario. Esa discusión continuó, después parece que Gastón Fernández le pidió disculpas, pero bueno, para resaltar lo que pasó en un fin de semana deportivo, que no hubo gran cosa, pero sí hay que decir que tenemos que destacar lo que ha pasado en la Superliga, lo que ha sido el Campeonato del Mundo de Rugby. Así que bueno, les mandamos un gran abrazo. Será otro fin de semana con fecha para equipos de primera división, con categorías también del ascenso, con la presentación de los equipos platenses, uno de local y el otro de visitante. Gimnasia va a tener que jugar el partido el próximo domingo a la 1:00 p.m. frente al Docivi en Mar del Plata, y Estudiantes deberá jugar de local, un partido que es muy atrayente también para el equipo del Pincha, que ha conseguido un triunfo muy importante, y un Estudiantes de La Plata que además el próximo fin de semana va a estar poniéndose a tiro con lo que será su inauguración de ese estadio que se está terminando, pero que ya faltan los últimos detalles para que sea la inauguración de Estudiantes de La Plata en su nuevo escenario, porque decirlo que Estudiantes y Gimnasia lo tiene en el Bosque. Bueno, hay que decir que también estaría centrado en el Bosque el estadio de Estudiantes de La Plata. Han comenzado ya los últimos detalles para terminarlo y ponerlo a punto para lo que se va a hacer la inauguración y, por supuesto, la ilusión de los hinchas de Estudiantes por ver a su equipo en su estadio. En su estadio y no en el único, donde se va a dejar de jugar y donde seguramente se utilizará para recitales o para algún evento deportivo de mayor envergadura. Les mando un gran abrazo, Marta, un saludo grande para todos en la mesa. Reitero, campeón Sudáfrica en el Mundial de Rugby, Boca River, Argentinos Junior, son los nombres en los títulos que tiene el campeonato a esta altura en 12 fechas, en esta última etapa del año. También quiero adicionar que el próximo sábado se va a estar jugando la final, próximo sábado 9 de noviembre, se va a jugar la gran final a las 5:00 p.m. en el Estadio de Asunción del Chaco, en cancha neutral, entre Independiente del Valle de Ecuador y Colón de Argentina. Estos dos van a jugar la final de la Sudamericana, y el 23 de noviembre se jugará la final de la Libertadores entre River de Argentina y Flamengo de Brasil. Está por verse si es en Santiago de Chile. Todavía está en duda que se juegue en ese escenario por todo lo que está viviendo el país trasandino. Pero de no ser así, se podría jugar esa final y trasladarse a Asunción de Paraguay. Pero bueno, todavía la Conmebol no ha tomado la determinación. Sigue firme el Estadio Nacional de Santiago de Chile, aunque se empezaron a vender y sobre todo salieron ya a la venta las entradas. Hay que esperar. La resolución se va a dar en los próximos días, pero uno pone en duda que se juegue. La final se va a jugar, pero la duda es el estadio. Y por ahora es Santiago de Chile. Les mando un gran abrazo. ¿Pablo? ¿Pablito? Habla, mi amor. ¿Cómo estás? Es todo tuyo el micrófono. Dale, apúrate. Decime todo lo que quieres decir. Están bajando la tasa de interés. Perfecto, se escucha ahora. Para plazos fijos. Bien, eso hace que desaliente la inversión especulativa, digamos. Son medidas típicas de gobierno saliente. Lo que están aumentando son los servicios, las comisiones de los servicios de los bancos, por sobre todo casas de ahorro, y a incrementar casi un 30% sus costos el año que viene. El cepo al dólar, el cepo recargado, $200 por persona por mes, una medida que se caía de madura y que el gobierno tomaba por su ortodoxia. Definitivamente es una manera efectiva, porque bueno, el dólar se estabilizó y casi que va a la baja en estos días. Era una medida necesaria que no afecta el consumo, no, simplemente a él le cierra la canilla al Banco Central, que está dilapidando los... El gobierno esta semana tomó deuda de metiendo mano a la caja de la sustentabilidad de los jubilados, del ANSES, o sea que cada vez que tocaba el gobierno... Siempre la tocan. ...millones de dólares tomados en deuda. Sí, sí, incluso a un mes de irte hay bonos para tapar agujeros, para pagar deuda, que es en lo que se va a gran parte del presupuesto, un PBI entero. Bueno, muchas más de la... y que lo extorsioné y que lo tenemos un poco abandonado por el tema de las elecciones, pero bueno, se sigue moviendo. Bueno, Pablito. Martita. No, dale, ¿cómo costás? Marcos Peña nos está espiando y no nos deja decir la verdad. ¿Hasta dónde llegamos? Estábamos hablando del caso Extorsionelli. Sí, bueno, tal cual, y del dólar, sí. Nuestro colega, entre comillas, Daniel Santoro, está muy complicado, sigue su firme su procesamiento, intentó que se destruyera como prueba. Un informe de la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria, que maneja Pérez Esquivel, y bueno, el juez Ramos Padilla desestimó esa medida, la dio por válida, dio por válido el informe, dice que en ningún momento está analizando su desempeño como periodista y que nadie tiene derecho a cometer ilícitos a través de extorsión, etcétera. Así que bueno. Ah, eso es muy interesante. Siguen complicados. El otro, el pollito en fuga, veremos si... Con los aires nuevos de la justicia se presenta como tiene que presentarse, o es detenido directamente el pollito en fuga, Stornelli. Marta, hablando de justicia, hablando del Poder Judicial, sí. Algo realmente que hemos comentado en esta columna, finalmente ha llegado a oídos de la ONU la falta de independencia de los poderes, ¿sí? La ONU va a pedir un informe al gobierno sobre... Es que es escandaloso. Sí, sí, sobre posibles violaciones a la independencia del Poder Judicial. Directamente no existe. Sí, jueces... vendidos totalmente. Sí, y otros jueces presionados... Peor. Presionados a tomar algunas medidas para no ser, no ser echados de la justicia, como ha pasado con el juez Arias, con el... Sigamos machacando con eso el martes. Sí, el tema de la justicia de es que, imprescindible. De lo que hicieron una bandera que sabíamos que era de papel, justamente es uno de los poderes más atacados desde el gobierno, o sea, influidos directamente por el poder político, sobre todo por el poder ejecutivo, ¿sí? Por el gabinete de Marcos Peña, justamente. Sí, que sí, nos sí. está escuchando, le mandamos un saludo. Bueno, y con respecto a las elecciones que pasaron hace 9 días nomás, el escrutinio definitivo, que sabemos que es muy lento, bueno, faltan justamente la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que son los que más porcentaje van a arrojar de datos, ya hasta Córdoba, que arrojó, bueno, una clara diferencia a favor de Macri, el 61% qué de casualidad. Los votos obtuvo ahí. Sí. Pero sí. Fíjate que en Corrientes, provincia gobernada por un radical, y en donde ganó un radical, ahí ganó por varios puntos, por 9 puntos, la fórmula Fernández-Fernández. Y llama la atención. Después, bueno, Capitanich había ganado hace 2 semanas en Chaco y se confirmó una clara victoria de Fernández, obviamente ahí. También en Tucumán, sí, una diferencia mayor a la del recuento provisorio. Recordemos que estuvo en la asunción de una de sus primeras acciones como presidente electo fue ir a saludar a Mansur, que retomaba la gobernación en Tucumán. Bueno, ahí se había ampliado la diferencia de votos y el ojo está puesto en lo que sume la provincia de Buenos Aires, que puede arrojar una diferencia importante por sobre el escrutinio provisorio. Recordemos que el escrutinio definitivo es el único válido, ¿sí? Lo otro es provisorio, como su nombre lo indica, pero no es legal. El escrutinio definitivo es el que consolida los resultados de las elecciones. Y ahí van a estar los últimos datos reales de cada elección. ¿Martita? Sí, te estoy escuchando. Bueno, te estaba mandando un mensajito porque estoy chocha con lo que te estoy escuchando. Acordate que yo no puedo leer si estoy con el No, pero te estaba el mensaje para cuando termines. Perfecto. Bueno, Marta, como se escucha también, me asusta a veces de que se corte. No. Ahora se escucha perfecto. Bien, redondea. Una última cuestión, es un informe que de 8 puntos sobre cómo deja el país Macri, que lo está encargado por nuestro amigo, y lo volvemos a nombrar, Marcos Peña. Espera que me tire de la ventana. Sí. Es una especie de atajarse de lo que va a ser el discurso de Alberto Fernández, de cómo va a encontrar él el país. Obviamente, siempre vamos a tener lecturas distintas desde un sentido totalmente, y otro, sí. De los mismos datos, de los mismos números. Sí. Pero bueno, es muy gracioso leer cómo decían ellos que habían encontrado el país en 2015, porque prácticamente puede cortar y pegar Alberto hablando de alta inflación, de problemas de presión tributaria, etcétera. Así es, muy poco lo que se avanzó en esos aspectos, y si bien reconocen que muchas cosas no las pudieron lograr, bueno, también dicen ahora que la inflación no era fácil de bajar, cosa que mintieron en la campaña claramente, pero ahora están dando por hecho que eso no era tan fácil como decían, no era una cuestión redondamente monetaria. Sí, había que hacer muchos otros factores. Y dicen que el país está listo para crecer el año que viene. Es decir, que hicieron ellos 4 años lo posible para que no creciera, para que aumentara la desocupación, pero ahora van a crecer por las medidas que ellos tomaron en 4 años, no por lo que vaya a ser el nuevo gobierno. Así que bueno, el éxito que tenga el próximo gobierno va a ser gracias a la herencia de este. Continuaremos el martes. Marta, la seguimos el martes. Un beso grande. Un abrazo grande para toda la audiencia. Chao, para mi vos amor. Y para Tamara. Hasta luego, beso. Hasta el martes. Chao. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, se quede contigo y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no se olviden de nosotros. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Podés volver a escuchar los programas en Radionauta.